Bueno, amigos, bienvenidos a un programa más de Subsuelo S.A. Y bueno, como estuvo anunciado, hoy tenemos la compañía de nuestro amigo chino, Francisco, mejor conocido en el bajo mundo como el chino. Y Dave, él va a estar encargado hoy de la selección musical, ahí puros discos de hardcore. Y pues bueno, esto es Subsuelo, bienvenidos por NovaHitsRadio.com y bienvenido, chino. Muchas gracias, Esteban, por la invitación al programa. Teníamos ya rato de estar tratando de hacer el programa, pero sí se complicaba un poco por temas de tiempos, horarios, trabajo y todo eso. Pero bueno, ya por fin estamos acá. Hoy aprovechamos. Traigo una selección de discos de mi colección personal. Hoy va a ser enfocado en hardcore más que todo. Ahorita estábamos escuchando la banda de Seattle, Trial. Para contarles un poco, Trial una banda que nace a mediados de los 90s, 95 más o menos por ahí. Esta banda liderada por Greg Benick, quien la conocen, él siempre ha sido muy activista en todo este tema del veganismo, straight edge, la parte política. Tiene esta fundación de 100 for Haiti, que ayuda para el país de Haití. Toda la gente que ha sido damnificada, terremotos y todo el asunto. Y bueno, para no seguir hablando más de la banda y continuar con el programa, ahorita vamos a poner a la banda de España que se llama Fuerza de Lucha. De paso, Fuerza de Lucha estuvo por Costa Rica hace varios años. Hablamos buena amistad con Darío. Ahí cuando pueda escuchar el programa, que ahorita está durmiendo. Le mandamos un saludo. Y esto que vamos a poner es del LP que se llama Intenta Comprender. Sería el track que lleva el mismo nombre del disco, Intenta Comprender. Y vamos con esta canción. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente, fuerza y lucha. Una de las frases que viene por acá dice: lo que ocurre en nuestro entorno nos ayudaría a entender las causas y los porqués de muchas situaciones que de otro modo pasan desapercibidas o incluso repudiamos. Intenta comprender, es el tema de fuerza de lucha, con el nombre de este tema igual que el nombre del disco. Bueno, Subsuelo S.A., ya saben, los lunes a partir de las 6 de la tarde por www.novahitsradio.com. Y bueno, continuamos acá con más hardcore. Y continuamos por acá con la nueva selección de próximo disco que vamos a poner. Es de una banda de Corea del Sur, exactamente de Seúl. Es una banda que se llama The Geeks. Es una banda igual de la vena del Youth Crew, muy influenciado por Youth of Today y bueno, todas estas bandas de Nueva York de los años 80. Esta banda nace en 1999. De hecho, es una banda que tiene bastante aceptación en cuanto al movimiento del hardcore en la parte de Asia. Y la banda se ha girado, ya ha tocado varias veces en Estados Unidos. Que de hecho, esta canción que va a sonar ahora es del álbum que se llama Still Not In This Alone. Es el track número 3, Defining Moments, que de hecho tiene un video ahí en YouTube que está bastante bueno. Bueno, con esto vamos a darle. Está con el sello Think Fast Records de Estados Unidos, como para que se den una idea. Bueno, esto es Subsuelo S.A. Y bueno, Chino, es importante, bueno, ya lo he mencionado antes, que parte de este espacio de Subsuelo es retomar eso que hacíamos antes, que era, bueno, que se sigue haciendo en realidad, pero ya en menos costumbre que antes, que era conseguir música, ir a la casa de los amigos a escuchar, a compartir, y de hecho eso es parte de Subsuelo, como obligarse a poner esa música y compartirla con la demás gente, como decir, mira, conseguí esto nuevo, ya lo tienes, no lo tienes, creo que también es parte de ser melómano. Entonces, ¿cómo ves vos esa parte de obviamente de te gusta ahí estar coleccionando discos y bueno, buena colección de hardcore tienes ahí entre los estantes? Y no sé, cuéntanos un poco cómo nació esa parte para conseguir música. Bueno, yo siento que igual, al menos yo crecí escuchando a mi mamá, más que todo, escuchando viniles de música, a ella le gustaba José, Nelson Ned y cosillas de ese estilo. Y yo pequeño iba oyendo música, y lo que suena en la radio, la verdad. Ya con el tiempo, cuando uno empieza a agarrarle como el cariño a cierto estilo musical, ciertos géneros, cuando empieza como a descubrir, ¿verdad?, que puede gustar o que no. No estaba el internet, entonces no era tan accesible tener a las bandas. Entonces obviamente había que salir y comprar el CD. Yo por lo menos viví la transición de ver a mi mamá con los vinilos, comprar cassettes, comprar CDs y luego ya todo lo que vino después, el MP3, el iPod, ¿verdad? YouTube, y ahora bueno, con todas las plataformas que hay digitales, Spotify, Deezer, YouTube Music, etcétera, etcétera. Sin embargo, siento que aunque uno tenga las plataformas, que es muchísimo más fácil conseguir bandas, conocer y descubrir, al final de cuentas se nos cae el internet, bota una plataforma de esas, no somos dueños de nada. Y nada como llegar a la casa, comprar el disco de la banda que uno le gusta, abrirlo, olerlo, ver las letras. Cuando uno agarraba y veía los agradecimientos hacia otras bandas, uno decía, ¿qué banda es esta? No la conozco, quiero escucharla. Si los agradecen es por algo. Entonces, creo que por ahí nace como todo ese interés en comprar y tener como la colección personal de uno. Decir, ah, esto es mío, yo me lo compré, voy a escucharlo. Y es bonito como cuando uno comparte con los amigos, que también hoy en día que se retomó, ¿verdad?, todo esto del vinil, que ahora es una locura a nivel mundial, ir a la casa de alguien y decirle, ¿qué? Vamos a hacer algo. Yo llevo unos discos, pongo unos suyos y comparte uno música. El compa le pone lo que él tiene que uno no conoce. Uno lleva cosas que uno tenga que él no conoce. Y así uno sigue descubriendo y conociendo. Porque al final, para nosotros que nos apasiona tanto la música, este underground, es que uno no termina a conocer nunca bandas. O sea, es un mundo infinito. Entonces es imposible decir, lo conozco todo. Porque jamás, uno no termina a conocer bandas. Pero bueno, para seguir con la música, voy a presentarles una banda de México que se llama Cadenazo. Esta banda actualmente ya no está tocando. Esto es del 7 pulgadas, que se llama Belleza Mexicana. La canción sería la número 1 del lado A, que igual se llama Cadenazo, igual que la banda. Esta banda tuvo su tiempo, que estuvo girando mucho por Estados Unidos. La verdad les fue bastante bien. Aprovecho para saludar en el espacio, ¿verdad?, a todos los amigos que tengo en México, que he hecho muy buena amistad. Yo sé que por ahí algunos están escuchando, a mi amiga Gray, el Eric, que es aquí siempre bien recibido en Costa Rica, que hace rato no viene. Esteban sabe que estamos hablando de Omar Puercords. Y bueno, sin más que hablar, vamos con Cadenazo, con el tema Cadenazo, de su disco Belleza Mexicana. Yeah. Bueno, sonaba la gente Canaxo de México. Y por ahí una otra de las estrofas dice: el miedo nos ha cegado permitiendo tantas muertes. Es difícil resistir a esta vida de mierda. El miedo te ataca hasta morir. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Recuerden que los programas se cuelgan en las diferentes plataformas como iVoox y como archive.org y obviamente en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Y ahí las estaremos subiendo los programas. Bueno, continuamos con más hardcore. Hoy va a ser un programa bastante acelerado. Entonces vamos a estar en este va y viene, ¿verdad? De discos de la selección. Ahora lo que quiero presentar es una banda igual noventera. Esta banda es de Alemania, se llama Eyeball. Es del 7 pulgadas, que se llama Talking Straight. Esto salió con el sello Crucial Response Records. Esta es una banda igual muy influenciada por ese revival Youth Crew 90s. Lo mismo que comentaba ahora de Geeks, que de mucha influencia por Youth of Today, Gorilla Biscuits, todas esas bandas que ya la mayoría conocemos, ¿verdad? Que son de como las más populares, por decirlo así, dentro del hardcore en cuanto al straight edge. Esta banda viene igual súper rápida, ¿verdad? O sea, si les gusta el Youth Crew, apúntenla ahí, Eyeball. Y bueno, seguimos. En Subsuelo S.A. Estaba sonando la banda alemana Eyeball. Y ahorita nos vamos para Sudamérica. Vamos para el país de Argentina. Es la banda. Esta es una banda que le tengo bastante cariño por las personas que tocan en ella. Mi buen amigo Fede Inchausti y su esposa Pauli hicieron este proyecto que se llama Mariscal X. El tema con Mariscal es que el vocalista es el hijo. Que cuando grabaron 7 pulgadas, el Pelusa, tenía 11 años. Él ahorita ya tiene 13. Y grabaron 7 pulgadas, que de hecho está muy, muy bueno. Está bastante rápido. Tiene toda la influencia Ten Yard Fight. Entonces, O sea, las canciones son súper cortas, van así, pero a la vena, directo al grano. Y un saludo para mis amigos en Argentina, para Fede, por esta banda. Esto salió con el sello de él mismo, En el Desierto Records. Y bueno, nos vamos con Mariscal X. Bueno, Chino, por ahí te mandan saludos, Paula, y igual pregunta por ahí, o pregunta no, que hagas algún comentario, que si entre la selección de música que traes hay algún disco en particular o canción en particular que te recuerde ahí algún evento singular, algún concierto o algo, algo personal que si quieres comentar ahí un poco. Pura vida, Paula. Ahorita lo que traje, lo que estaba viendo en los discos, tengo uno de En Mi Defensa. Es una banda de Chile, igual de hardcore. Y la recuerdo porque en aquel tiempo que uno andaba descubriendo música en internet, y andaba en MySpace, y andaba como uno busca qué encontraba, qué escuchaba, qué me gusta, qué sí, qué no. Empecé a ver no solo como lo que uno está acostumbrado a ver desde hardcore de Estados Unidos, ¿verdad? Que es lo que uno generalmente está consumiendo. Empiezo a buscar estas bandas latinoamericanas y ya me voy dando cuenta que, bueno, Centroamérica, El Salvador, Guatemala, en Panamá, obviamente Costa Rica, hay demasiadas bandas. Igual México ha tenido un montón de bandas. Y en Sudamérica la escena es muy, muy fuerte. Y bueno, ahorita que estudiamos a Mariscal, ¿verdad? Argentina, que Argentina tiene una escena grandísima, ¿verdad? Bandas súper buenas. Llegué a esta banda chilena, Mi Defensa. Tuve la oportunidad de verlos en Costa Rica. Le bateo el año, la verdad, pero calculo 2006, 2007, en El Ático, Cobras Peppers. Y sí me acuerdo, me había comprado un hoodie cuando que decía Mi Defensa en una manga, Straight Edge en la otra. Buenísima la banda, y fue curioso porque la banda venía y la banda no la conocía mucha gente todavía, por lo menos acá. Y ese día sí, o sea, fue un gran salto por eso a nivel tico, que a la gente le llamó la atención. O sea, y el mensaje de la banda siempre fue como muy con el hardcore, pero muy dado a lo político, principalmente porque sabemos que en Chile tanta represión y tantas cosillas que han vivido, ¿verdad? Por allá, y en mi defensa es como todo una protesta o una crítica o mensaje para positivo a cambio, ¿verdad? Para todo. Y este disco lo conseguí, lo tenía en CD, ¿verdad? Pero hace años, en aquel tiempo. Hace poco lo reeditaron en vinil. Me lo consiguió un amigo que andaba en Colombia a vacaciones y lo recomendé con una tienda y le dije, pasa aquí y dígame qué encuentra. Y apareció el de mi defensa, la reedición. Entonces, cómpremelo, es ahora o nunca, porque aquí está difícil de encontrarlo. Entonces, aprovechando toda esta hora que acabo de echar, vamos a poner dos canciones de mi defensa. El intro, que es súper conocido, quienes han escuchado mi defensa, es de este primer disco, y que tiene el mismo nombre de la banda, Mi Defensa, el álbum homónimo, y va junto con la canción que se llama Riqueza y Poder. Palabras no tienen amargura, sino Alimentos convertidos en armas de dominación económica, un desarrollo intenso a través de definiciones políticas. No es una nueva forma precaria, no es una nueva forma de crear riqueza y poder. Agricultura en etapa transformación, manejo controlado por la producción, desarrollos que no contemplan bienestar, solo logran aumentar lo que es pobreza. Políticas destinadas a debilitar la capacidad organizativa de las personas, dejando a su paso consecuencias. Hambre es la respuesta a esta codicia. Riqueza y poder es lo que nos dice la gente de En Mi Defensa. Y bueno, continuamos con más hardcore. Bueno, hay unos detalles ahí que le estaba comentando el chino, que agradezco mucho las ediciones de los discos cuando le ponen la velocidad, a la velocidad que tienen que correr, porque ya han sonado algunos julietazos ahí en lo que hemos puesto a sonar. Y ahorita, bueno, vamos a continuar con parte de la selección que traje. Tengo una banda de Inglaterra que se llama Violent Reaction. Esta banda es de, bueno, lo fichó el sello Revelation Records, este sello super popular, ¿verdad?, de Estados Unidos, que ha tenido todas estas bandas clásicas de Youth Crew, Gorilla Biscuits, George, etc. Esta banda nace 2014, si no me equivoco. Empezó como proyecto de un integrante que grabó todo, lo hizo todo solo. Luego fue consiguiendo a los demás músicos para darle forma a la banda. Esta banda tiene el corte skinhead, ¿verdad?, hoy, pero a la vez hardcore punk y straight, y tiene todo el paquete, o sea, tiene para que no le haga falta nada a nadie, ¿verdad? Y ahí cuando puedan, ¿verdad?, buscarlos, tienen todo el porte así, hooligan inglés, ¿verdad? Pero la banda está increíble, ya lastimosamente, o sea, ellos sacaron, si no me equivoco, fueron 2 LPs y por ahí tienen un 7, la verdad no recuerdo bien, pero ya la banda no toca. Sin embargo, ahí quedó la música y está increíble. O sea, si les gusta el hoy, el hardcore, el punk, todo en uno solo, Violent Reaction es la recomendación para el día de hoy. Y nos vamos con esto. We'll be right back. Continuamos en Subsuelo. Estoy aquí haciendo unos ajustes técnicos con la música. Escuchamos a la banda Violent Reaction de Inglaterra. Aprovechar que tengo varios amigos que están por ahí escuchando el programa y la gente que apoya siempre aquí a Esteban con Beneficio Interno, que nos retransmiten en Colombia y en España, si no me equivoco. También nos queda un ratillo de programa, quedan varios discos para sonar. Voy a poner una banda que es de Auckland. Es una banda liderada por una chica. Esta banda se llama Torso. Aprovechando que es una chica, quiero saludar a una persona muy especial que fui a visitar ahora en mayo, Monterrey, a mi amiga mía, que me atendió súper bien, como 20 años de conocernos, y que yo sé que está por ahí conectada escuchando el programa. Yo sé que esto no es como su estilo de música muy escandalosa, pero aprovechando que estás por ahí, vamos a poner a esta chica de Torso, a Mae, creo que es como se llama ella. Pero bueno, nos vamos con Torso. Es una banda vegan straight edge y tiene una combinación tal vez como de divid con hardcore, con punk. La verdad a mí me encanta. Pero bueno, nos vamos con Torso. Bueno, continuamos acá con las preguntas incómodas. No, incómodas, no. Bueno, con esto de coleccionar música, ¿cuál ha sido cuál fue el primer disco así que dijiste esto lo tengo que tener? ¿Y cuál fue el último disco que compraste que dice este también lo tengo que tener? Aunque uno quiere todo, pero a ver. Esa es una pregunta muy comprometedora, porque uno lo quiere todo y la verdad es que nunca es suficiente. Si uno tiene 10 discos, quiere 50. Si tiene 50, quiere 100. Y así va subiendo y subiendo el número. A ver, el primer disco que me compré, ahorita en el formato vinil, no recuerdo bien. O sea, no me acuerdo cuál fue el primero como tal, pero sí tengo noción que entre las primeras cosas que conseguí, hay una banda de Boston que se llama Half Heart. Esta banda se había separado en el 2009. Al año siguiente sacaron, bueno, hicieron el last show y todo el asunto. Al año siguiente sacaron el DVD. Entonces dije yo, uy, ma, yo quiero el DVD, qué bueno. Cuando me meto a Brisnen para hacer el pre-order, veo que ellos tienen un combo que está súper barato, que era el DVD con el mismo audio, el DVD, pero en vinil. Y venía como un póster y le agregaba una camisa. Pero me salía mucho mejor que comprar todo por separado. Ya me lo va a pedir. Ya cuando me llega el vinil, ya lo veo, lo agarro, lo abro, y eso 2010, y yo me quedé viendo y yo, qué bonito y todo, pero ¿y qué hago con esto? ¿Ahora qué voy a hacer con esto? Y lo tengo de adorno, no sé, pero lo tenía. Y luego empecé a notar que el vinil seguía, o sea, que nunca se había descontinuado. El descontinuado era uno por estar oyendo todo en plataformas digitales, y empiezo a ver que los sellos disqueros seguían sacando vinilos y vinilos, y estaban a precios bastante accesibles. O sea, no como ahorita que ya es el boom y está bastante más elevado el costo, pero sí, me acuerdo de Half Heart, me acuerdo de Feeder, que había comprado también uno. Pero lo que ya me motivó, que yo dije, voy a empezar a comprar viniles, está esta banda, que es mi banda favorita, que no tiene nada que ver con hardcore, que es Deftones. O sea, los que me conocen saben que a mí, yo amo esa banda. Los fui a ver en el 2011 a Ciudad de México, y casualmente me encontré un vinilo de ellos que había salido para un Record Store Day, que es una versión de covers de Deftones. Lo compré y dije, bueno, es mi banda favorita, ¿por qué no conseguírmelos todos en vinil? Solo porque quería solo esa banda en vinil. Pero al final fue un error. Una cosa llevó a la otra. Abrí un portal que no tenía que haber abierto. Ya luego no era solo Deftones. Ya luego quería que Minor Threat, que quería Seven Seconds. Y se va encontrando uno discos. Y lo quiero. O sea, ya no lo quiero, lo necesito. Sin mencionar los de Judge. Bueno, que esa es otra historia. El Chunkin' Ken Socket de Judge, que habían salido 110 copias. 1989, tiene toda una historia atrás, ¿verdad? Es un disco que suena raro, suena feo, pero es un disco que lo buscas en Discogs, y la última venta, bueno, no tengo Discogs a mano, pero fue, creo, como de $10,000, algo así. Lo reeditaron a finales del año pasado, salieron en versión 6 colores diferentes. Obviamente no puedo conseguir la original, ¿verdad? Pero la reedición sí, y me di la tarea de comprar los 6 colores, como dice mi amigo Christian de Nightfall, para más placer. Pero bueno, y lo último que compré, ya en la colección que tengo, ya tengo bastantes años de estar comprando cosillas, fue el último disco de Deftones, el Private Music, que no lo tengo acá, ¿verdad? Hoy es la sección de hardcore. Otro día, si Esteban me invita, podemos hacer una más alternativa. Pero sí, ese fue el último que conseguí, el de Deftones. Bueno, eso queda a criterio del público, si lo quieren escuchar de nuevo. Si me quieren escuchar, o si ya dicen que no vuelva más. Pero bueno, para seguir con el programa, volvemos a Latinoamérica, vamos a Colombia. Está esta banda que se llama Rowdy Gate. La canción que va a sonar se llama Latinos. Aprovechando que estoy mencionando Colombia, saludar a mis amigos Steve de la banda Contragolpe, y a mi amiga Joana, que yo sé que están por ahí en sintonía. A ellos los vi hasta hace unos años ahí en el Bogotá Hardcore, el 100%, súper bien. O sea, la verdad, quien tiene la oportunidad, vayan a darse una vueltita a Colombia. Bogotá está bien bonito, está frío, pero está lindo, está rico el clima. Pero mientras tanto, para no seguir hablando y hacer esto un podcast en vez de un programa de música, Vamos con Rowdy Gate con la canción Latinos. Bueno, sonaba la gente Rogue Brigade. Si no me equivoco, estuvieron por acá, ¿verdad? Hace un tiempo. Sí, hace como un año, si no me equivoco. Estuvo Rogue Brigade en Costa Rica. También estuvieron con Regulate. Y hubo otra banda, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí estuvo por aquí Rogue Brigade con Regulate. Curioso, con Regulate, es una banda Boston. El vocalista es colombiano. Entonces me acuerdo la vez que fui a Colombia, volviendo, tocando otra vez el tema, ver al vocalista con una camisa de la selección de Colombia, y él ahí estuvo contando que desde muy pequeño se fue a vivir allá a Boston, si no me equivoco creo que él era de Barranquilla, ahí les estoy bateando la ciudad, pero me parece que era por ahí, y el chico estaba demasiado contento de volver a su país, a pesar de que tenía más tiempo vivir en Estados Unidos que en Colombia, él... latino, que no se olvida de dónde es, y orgulloso de sus raíces colombianas. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un giro con la música. Igual seguimos en la línea del hardcore. Esta vez voy con una banda que se llama Stand United. Solo sacaron un 7 pulgadas. Esta banda lo sacó el sello estadounidense Six Feet Under Records. Esta banda es de Japón. No puedo contarles más de la banda porque estoy viendo aquí el 7 y todo está en japonés, entonces si pudiera enseñarles, no puedo decirles ni de qué tratan sus letras, ni cómo se llaman las canciones, nada más sepan que es una banda japonesa, y igual hardcore, este hardcore rápido, este hardcore que me gusta, no sé si hay diferentes tipos de hardcore, ¿verdad? Está desde lo más pesado hasta lo más hardcore punk, a mí es que me encanta esto, aprovechando, yo sé que por ahí... hay unos amigos en el chat que me están escribiendo, a Canas, a Karma, gente aquí de Costa Rica, por ahí anda William, por ahí anda Alma Roja, o sea, hay varios amigos por ahí, quiero mandarles un saludo, aprovechando el espacio, está mi amigo Karma con su banda que se llama Cisma, acaban de sacar un EP, haciéndole publicidad de 7 canciones, por ahí está en Bandcamp, que es Cisma Band, .bandcamp.com para que pasen a escucharlo, pero a ver si por ahí en algún momento se presenta en formato físico para comprárselos y compartirlo por acá en Subsuelo. Pero bueno, continuamos con Stand United de Japón, espero que lo disfruten. ¡Guitar! Subsuelo S.A. Estamos acá, ¿verdad? Pero tenemos media horita de programa para seguir poniendo hardcore. Bueno, escuchamos la banda de Japón, Stand United. Estuvimos intentando buscar ahí en Google una letra en inglés para ver qué decía exactamente, pero les quedamos mal, entonces preferimos poner música en español. Así que nos devolvemos a la Ciudad de México. Es una banda que tiene nombre de Picking Up the Pieces. Nombre en inglés, letras en español, de mi compita Paulo. Que ahora, bueno, que también fue parte de Cadenazo en algún momento. Esta fue, con esta banda lo conocí a él. Tengo un recuerdo de Picking Up the Pieces. Alberto Lozano y Mosca. Amigos así de años, como de 20 años. Una vez que yo anduve por allá, me presentaron la banda y me dijeron que eran amigos de ellos. Entonces, entre esas anécdotas, Beto en su casa hizo una especie de fiesta, concierto para que yo viera a Picking. Tocaron en el garaje y también tocó Última Víctima esa vez. Estuvo muy bonito, la verdad. Conocí bastante gente, se pasó lo más bien. Ya con el tiempo, bueno, ya tuve relación con Pablo, conocí ya la banda bien, pude conseguir sus discos. Y bueno, casualmente, que les voy a comentar, este fue el último EP que sacó Picking Up the Pieces, que se llama El Tiempo Se Va. Y salió con un sello CHH, que era de Diego Archila, Guatemala. Creo que Diego ya no está editando más, pero en su momento él estuvo sacando material de bandas latinoamericanas. Picking Up the Pieces, sacó el de Sangre Joven de Guatemala, Justified Argentina, Toma Riesgo El Salvador. O sea, por ahí anduvo sacando bastantes ediciones en vinilo. Pero bueno, ahorita nos vamos con Picking Up the Pieces. Empieza con la introducción y la canción que se llama Alejados. Los jóvenes buscamos salidas, algo, porque sea porque somos los que estamos dentro de este juego. La salida de las superficies sociales está cerrada. Hay otros caminos que son más solitarios, algunos donde solo unos cuantos asociamos nuestros cuerpos con esos humanos. Unos socialmente velados porque conducen algo que espanta más mi mente. El ser lo mismo, dejar de ser rebaño, ya no más pinche rebaño. ¿Con qué fines? ¿Con qué programas? ¿Qué chingos importa? Solo vivimos una vez a pesar de que nunca se encontrarán soluciones y se conducirán revoluciones. Nos divertimos alambrando la pinche vida. Un lugar donde se escuchan sonidos que denuncian y buscan. Las formas de desgobierno, aventando grupos que limitan historias contra el racismo, la guerra, con la radiación incontrolada, que se burlan de la religión y las diversiones estúpidas y criminales, llevándonos y limitando que todos saben y nadie dice, deseo, alegría, cultura, camisa, brincos, todo. Todo convertido en una tela del suburbio que no se desmaya con la extraña mezcla. Celebrando Pick Up the Pieces, de un 7 pulgadas llamado El Tiempo Se Va. Y por ahí dice: la humanidad nos ha llevado a la insensibilidad. Manos como cuchillas, lastimando la inocencia. Se requiere respirar. La humanidad nos ha entregado a la insensibilidad. Continuamos. Vamos a programar una banda que tengo bastante cariño. Son unos muy buenos amigos míos del Salvador. Esta banda se llama Afrontar. Es del disco que salió por allá en el 2010, creo, 12, no me acuerdo la verdad. 2010, ya estoy viendo aquí. Este disco había salido formato digital nada más. Siempre estuvo ahí en que iba a salir en CD, que sí, que no, que el vinil, que aquí, que allá. Pero bueno, después de 15 años, por fin ya mi amigo Joel Rodríguez pudo hacer este disco en vinil, con su sello Break Even Records, que igual con este sello ha sacado unos disquitos de bandas salvadoreñas, ahí para colecciones súper limitadas de 10, 15 copias. Este Afrontar es uno, sinceramente, que lo estuve esperando por mucho tiempo, de lo que he conseguido recientemente. Esto ya es un poco más pesado, ya no es como la línea que estamos llevando de hardcore. Bueno, ahorita Picking, que era un poquito más melódico, o el YouTube que ha estado sonando, pero ahorita con Afrontar sí viene un poquito más pesado. Mi compa Pedro, ¿verdad? Vocalista, que ya tiene como un año que no viene por acá, y Joel. Entonces vamos a ver cómo les va con esta banda, que la verdad sí, si les gusta el hardcore pesado, con matices de metal, Afrontar la banda que tienen que escuchar. Leyendo acá algo de la letra de esta banda, y la canción se llama Sedición, y por ahí dice: atrapado en la confusión, en un mundo de frustración, víctima de un sistema manipulando nuestro esquema, consumiendo esperanzas, ahogado en ignorancia, el levantamiento de los débiles comenzó, rompiendo cadenas de opresión. Y bueno, estaba hablando acá con el Chino que este disco está muy bonito, que es un Lakewood en 12 pulgadas y en negro. Casi siempre los lates o los Lakewoods son transparentes en su mayoría, no sé, tal vez por el material que usan. Y bueno, para hacer referencia a estos Lakewood, es un polímero diferente, o es plástico en realidad, que es con una máquina de corte y que los cortan individualmente ahí uno por uno, y casi siempre son tirajes, como mencionó el Chino ahora, tirajes muy cortos de 15, 20 copias. Y pues bueno, esto es una buena opción para bandas subterráneas que solo quieren sacar unos poquitos discos. Y interesante esto de estos Lakewood, estos cortes, estos discos de cortes individual que se pueden hacer en diferentes materiales plásticos, hay hasta tarjetas de cartón, y bueno, eso ya no es Lakewood, pero bueno, es un interesante que deja de ser el vinilo. Bueno, de hecho creo que ahorita también son muy pocos los discos que en realidad son de vinil. Pero bueno, continuamos. Y continuamos acá. Nos quedan 18 minutos de programa para seguir haciendo bulla aquí en Subsuelo. Vamos de vuelta para Buenos Aires, Argentina. Voy con la banda Distante. Distante. Ahora sonó Mariscal X. Les comentaba que Freddy y Pauli tienen esta banda con su hijo. Distante la banda de ellos. En este caso, Pauli es la vocalista. Freddy está como guitarrista. Hace poco tuvieron una gira por Europa. Tocaron varias fechas y les fue bastante bien. Sí se ve bastante la aceptación de la gente. Como algo personal, quiero ver cuando logro ir a Buenos Aires. Quiero conocer este lugar, la cultura del barrio, que sí se ve que donde hay mucho movimiento antifascista, punk, hardcore, straight edge, vegan, anarquista, todo esto en un solo lugar. Distante toca mucho en este lugar, con un montón de bandas argentinas que están súper buenas. Como les decía, la que canta es Pauli, que es una chica. Esta canción que les voy a poner se llama Presión, y también fue editado por el sello Fede en el Desierto Fanzine. Aprovechando que es el tema, chicas, un saludo para Silvia, que está en sintonía, que está oyendo Subsuelo hoy. Vamos a ver qué le parece a esta banda. Y nos vamos con Distante. We'll be right back. sonaba la banda Distante de Buenos Aires, Argentina, con su EP Nada Se Puede Comparar. Ahora nos vamos para Noruega. Noruega también hay hardcore, no solo se oye black metal. Es una banda de mediados de los 90s, que se llama Sportswear. En mi criterio personal, ha sido de las mejores bandas de los 90s en cuanto a hardcore, al revival que hubo de Youth Crew. O sea, esta banda increíble. Este salió igual con este sello, no sé si seguirá activo, Crucial Response Records, pero en su momento tuvo bandas de gran calibre, ¿verdad? En cuanto a lo que es la escena en el Youth Crew y el hardcore punk. Esta canción tiene el nombre de Keep It Together. Nada más como contarles también, cuando Sportswear se separa, se formó otra banda años después que se llamaba For Pete's Sake. Digo que se llamaba porque hace unos años su vocalista Peter pasó a mejor vida. La banda obviamente no continuó. Conocemos las razones de su fallecimiento, pero por lo menos dejó un legado entre Sportswear y For Pete's Sake como bandas de muy muy buena calidad. Entonces, bueno, seguimos con Sportswear, Keep It Together. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora Costa Rica, acá por la www.novahitsradio.com. Y bueno, después escuchen, traten de entrar a la página www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí quedan colgados todos los programas para que los escuchen cuando quieran, o también la plataforma de iVoox o iVoox. Continuamos, nos quedan ya 9 minutos de programa. Como 10 canciones. No, como 7 con la hablada. Que vamos a poner una banda de Barcelona, de España, que se llama Verdugo. esta banda la solo tiene este 7 pulgadas que se llama Es tu peor enemigo. Está una edición muy bonita que es celeste con negro y salió con el sello estadounidense Triple B Records. Este, curioso de esta banda es que a pesar de que es de Barcelona, persona que formó esta banda fue Ben Rusin. Este joven, no sé si de nombre sabrán quién es, toca en esta banda que se llama Title Fight. Este, también tocó, bueno, una de Hardcore Disengage y lo formó con varias personas de la escena hardcore de Barcelona que estuvieron en Uprise. Este, no estoy seguro si en Cinder, pero sí estuvieron en varias bandas de por ahí y salió este proyecto Verdugo. La verdad me gustó bastante. Este, espero que igual lo disfruten como yo. Vamos con Verdugo. Muy buena esta banda, la verdad sí me gustó y interesante acá la letra, quién sabe a quién era la tiradera. ¿A quién se la dedicaron? Porque dice, no aparece ni una vez al año, llevar una X no te hace, mi hermano. Esto no es broma, es real y es nuestro. Límpiate la boca antes de hablar del straight edge. Y por ahí dice, cuando estés frente a mí, tus fans no te salvarán, te pondré en tu lugar. Calla y vuelve a escuchar trap. Bueno, ahí quién sabe a quién se la dedicaron. Esto es Verdugo. Continuamos, ya nos quedan pocos minutos. Vamos con esta banda de Baltimore que se llama Mindset. Este, el baterista Mindset, Daniel Fan, tal vez no sepan quién es de nombre, pero es el que está tocando en una banda que está súper popular en este momento que se llama Turnstile. Bueno, antes de Turnstile él tocaba en una banda Youth Crew. Este, bueno, nos vamos con esto para una canción más y espero del programa Mindset en Subsuelo. Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo y agradeciéndole aquí al Chino, que como él mencionó al principio, ahí teníamos bastante tiempo de estar intentando hacer un programa, y bueno, ya se dio. Y como siempre, buena música, buen hardcore, y recuerden, de lo que ponemos, intentamos casi que siempre sea música en formato físico, y esto es parte de la colección de nuestro colega. Entonces, esto es todo de mi parte, Esteban se despide, y los escuchamos la próxima semana en Subsuelo. Muchísimas gracias, Esteban, por la invitación al programa. Teníamos rato de estar planeándolo y bueno, ya por fin se dio. Ya estamos en números rojos de tiempo. Nada más me despido con esta banda bélgica que es bandas así que me encantan, que se llama True Colors. Sin más que decir, lo dejamos para que la escuchen antes de que nos corten el tiempo. Pura vida. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordá, Subsuelo, S.A. Música subterránea,